campo, tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz. Llegamos al último capítulo de su serie Memorias de Maíz. Sus amigos Ernesto Tzul y Juana Meraz les damos la más cordial bienvenida. Hoy cerramos esta serie radiofónica con el otoño de la vida del maestro Efraín Hernández Cholocotzi. Acercándonos a su legado y a los sentimientos que sembró en sus familiares, discípulos, colegas y colaboradores. Iniciemos la travesía con el recuerdo infinito de un hombre que forjó camino y nos demostró que somos carne y templanza de maíz. La memoria conserva segmentos de la vida, y los más significativos permanecen en nuestro corazón. El maestro Efraín Hernández Cholocotzi tuvo una trayectoria difícil. Se formó académicamente en Estados Unidos, que no era su cuna, pero al regresar a México y reconocer su raíz, pudo identificarse plenamente fijándose una de sus metas: ser parte de la Escuela Nacional de Agricultura. Nuestro ilustre maestro llegó a Chapingo en 1953 para sustituir al maestro Gabriel Itié Cantelué, quien impartía el curso de Botánica Sistemática. Un logro bien merecido después de pasar los primeros años de su vida fuera del país que lo vio nacer. Soy el ingeniero José Luis Hernández Ainos, cronista municipal de Amajac de Guerrero en el estado de Tlaxcala. Amajac de Guerrero es un pueblo típico de la provincia mexicana, lleno de costumbres, de tradiciones, de raíces prehispánicas. Amajac de Guerrero, de donde nace y de donde con gusto nos enorgullece decir, fue originario el maestro don Efraín Hernández Cholocotzi. La infancia del maestro Efraín Hernández Cholocotzi fue como la de la mayoría de los niños de aquella época, aquí dentro del municipio de Amajac de Guerrero, en el estado de Tlaxcala, llena de carencias, de marginaciones, razón por la cual solamente los 10 primeros años de su vida los transcurre viviendo aquí en el municipio. Debido a esa situación precaria, su familia se ve en la necesidad de viajar y tornarse inmigrante y vivir en esa calidad migratoria en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y lo que finalmente es ya del dominio público de todos los seguidores, de todos los que tenemos en uno o en otro aspecto que ver con este ilustre personaje. Él finalmente logra destacar en el ámbito educativo. Él logra ingresar después de haberse graduado como ingeniero agrónomo en la Universidad Cornell. Pasa a matricularse a la Universidad de Harvard, donde, por cierto, ahí se le reconoce con un grado de doctor honoris causa por su gran compromiso, por su distinguida participación como estudiante y por todo el aprendizaje que logra acumular en esas épocas, logrando así ser el único ciudadano mexicano hasta este momento con un tan alto grado de mención honorífica. Tengo entendido que él se le considera el padre de estas ramas de la agrobiología y de la agricultura. Él finalmente es el iniciador de los bancos de germoplasma de maíz criollo y de todos sus vastos estudios realizados a lo largo y ancho de la República, incluso en otros países, en Colombia, en Perú, en diferentes países de Centro y Sudamérica, donde él llegó a realizar este tipo de estudios. Él destacó profundamente, fue un apasionado de todo este tipo de información y creó un legado y lo ha dejado para beneficio de todos los estudiosos de la materia y todos los que quieran consultar ese tipo de información. Él armó un profundo documental plagado completamente de información vasta y precisa de todo este tipo de temas y de análisis bromatológicos y morfológicos de estas plantas y de estas semillas. Dado su vasta preparación y los doctorados que él logró conseguir, pudo haberse posicionado en el ámbito laboral, docente o cualquier otra situación de trabajo. Pero yo creo que él finalmente determinó regresar a la tierra, al origen, por esa gran calidad humana, por esa gran calidad de hombre que antepone su beneficio personal por el beneficio colectivo. Él le importó más su gente, su raíz, su pueblo, que un beneficio plenamente personal. Los que tuvieron el gusto de conocerle y compartir con él hablan de una persona sencilla, humilde, de vestir modesto, porque para él lo principal era el alma. Ese gran hombre, ese gran personaje, finalmente nos deja un legado de sencillez y de humildad que lo material para él pasaba un segundo término. Él consideraba más importante compartir esa experiencia al campo mexicano. Yo creo que su origen humilde le marcó y le selló ese gran compromiso con la gente del pueblo, con la gente del campo, con la de extracción más humilde, para que pudiera de alguna manera poder contribuir a la superación de la gente. Marco Antonio Díaz León le hizo una entrevista al maestro Xolo en 1990, luego transformada en una serie de 5 programas de video y un libro titulado 9000 años de agricultura en México. Estos materiales fueron publicados por el Grupo de Estudios Ambientales, el FONCA, la CONABIO y la Universidad Autónoma Chapingo entre 1994 y 1996. Como un profundo reconocimiento póstumo a la invaluable brecha que abrió el maestro Hernández Xolocotzi en las academias agronómica, botánica y ecológica. Mi nombre es Artemio Cruz León. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma Chapingo desde hace casi 35 años. Este planteamiento de la tecnología agrícola tradicional, que el maestro lo hace en los 70s, recibe una serie de ataques y oposiciones, a pesar de lo cual el maestro logra posicionarlo y actualmente se le reconoce como uno de los pioneros y se reconocen todos los aportes que hizo. Hay un número importante de obras escritas sobre tecnología agrícola tradicional y esto es precisamente lo que da base a los estudios posteriores que se dan en otras etnociencias. En esto se basa la etnoecología, la etnobiología, la misma etnobotánica abreva de esta visión que ya es más particular y que tiene que ver con la agricultura. Y actualmente pues es un planteamiento que toma más fuerza, ¿no? Hay un reconocimiento a nivel mundial de las etnociencias. La misma UNESCO, dentro de su área de conocimiento, tiene un programa que pues considera el conocimiento tradicional campesino. La FAO tiene programas que apoyan esta visión. Hay programas como la agricultura familiar, declarado por FAO. Hay un planteamiento también de FAO sobre los sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial, los famosos CIPAN, que tienen que ver con la permanencia de la cultura campesina, del conocimiento indígena en la producción agrícola. El maestro Hernández Xolocotzi trabajó hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 21 de febrero de 1991. En esta última etapa, además de su trabajo en la docencia y particularmente en su curso de etnobotánica en el Colegio de Posgraduados, continuó en la coordinación del proyecto de la milpa en Yucatán, mismo que había iniciado desde finales de los 70, como lo manifiesta la doctora Catarina Islay Granish. Yo soy la bióloga Catarina Islay Granich. Yo fui ayudante de investigador del maestro Efraín Hernández Xolocotzi ahí en el Colegio de Posgraduados entre los años de 1979 hasta 83. Creo que fui más su alumna que otra cosa. Él fue mi director de tesis. Yo llegué a trabajar con él justo el día de mi cumpleaños, cuando yo cumplía 20 años. Entonces estuve de los 20 a los 25. Yo estuve asignada al proyecto Dinámica de la Milpa en Yucatán. Esto era parte de un proyecto más amplio que tenía el maestro. Era el de tecnología agrícola tradicional, el TAT. Y había proyectos en diferentes partes de la República. Estaba uno en Valles Centrales de Oaxaca, otro en la zona Guave, otro en el Bajío, otro más en Aquismón, en la Huasteca Potosina. En febrero del 79 abrimos el proyecto en Yucatán. Me tocó ser parte del primer equipo que llegó ahí para iniciar. Yo soy bióloga, pertenezco al Grupo de Estudios Ambientales, el GEA, que es una organización que se formó en 1977 y que desde entonces ha venido trabajando sobre todo en el medio rural de México, en la interacción de lo ambiental con lo social. En la conformación de GEA fue en el planteamiento inicial de los objetivos y de lo que se quería ser y hacer, hubo una influencia definitiva del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, ¿no? Desde su inicio, GEA se concibió para aplicar la filosofía xolocotziana. El trabajo heterogéneo del maestro Xolo lo llevó a ser polifacético, científicamente hablando. El maestro Xolo poseyó un don especial. La gama de actividades que emprendió lo manifiesta, no solo su inclusión en el diálogo científico entre pares, sino también en los diversos temas de investigación que abordó, como lo explica el doctor Rafael Ortega Pasca. Rafael Ortega Pasca, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo en centros regionales. Soy discípulo del maestro Xolo. Fue mi director de tesis y profesor consejero en la maestría y en muchas otras cosas lo acompañé. Un aspecto que no se ha valorado son los grandes aportes del maestro a las sociedades científicas, en particular a la Sociedad Botánica de México, en donde fue presidente, fue secretario y otras cosas. Cada viernes primero, cuando yo estaba en la maestría ya en los años 71-73, nos llevaba religiosamente para ir a las reuniones de la Sociedad Botánica, en los seminarios. Y también íbamos a los congresos, era importante. Es un aspecto muy importante de la formación de los estudiantes y de los investigadores, integrarse a las sociedades científicas, ya que ahí convivimos investigadores de diferentes instituciones y de diferentes edades. Entre las cosas importantes que hizo en la Sociedad Botánica de México, que impulsó junto con Rendosky y otros, por ejemplo, son las guías botánicas. Había excursiones y ellos antes de las excursiones hacían recorridos y decían dónde íbamos a parar y qué íbamos a ver. Esos recorridos son muy importantes testimonios porque incluso nos pueden servir para hacer estudios de los cambios en la vegetación, ya que están muy bien descritos algunos sitios y ubicados. Y es más, es fabulosa su colección de diapositivas de las fotografías del maestro. Era muy buen fotógrafo y tenía un sentido muy, muy especial por lugares no solamente de interés científico, sino con una gran belleza. Y fotografías con erotismo de mujeres preparando tortillas o algo, pero tenía un fino sentido de la belleza, especialmente femenina y bueno, también de los paisajes. Aún con su muerte, bueno, su obra sigue siendo muy actual. Aún con su ausencia, su herencia sigue viva del maestro Xolo a través de dos medios. Uno es su obra escrita, que él tuvo la virtud de escribir bastante. entonces podemos recurrir a sus textos. Y la segunda es a través de la gente que formó. Muchos de nosotros ocupamos papeles importantes en las disciplinas y en las instituciones. Hay que reconocer que el maestro no tuvo una sola línea. O sea, al principio se dedicó a la taxonomía y a cuestiones prácticas de la agricultura, las plantas útiles. Después se dedicó fuertemente a la ecología, fueron los fundadores de la ecología. Estudió diversidad de maíz, después se dedicó a la etnobotánica. Después se dedicó también a la cuestión de las innovaciones tecnológicas, un tiempecito. Se dedicó a los estudios regionales y bueno, y también formaba gente, nos formaba en cuestión de ética y de otros campos. Por eso, bueno, el maestro Xolo, su pensamiento tiene una actualidad inmensa. En 2013, durante la reunión del centenario del natalicio del maestro Hernández Xolocotzi, el doctor Ángel Ramos Sánchez lo definió como Rey Midas, porque todo lo que abordaba lo convertía en obras maestras, lo convertía en oro. Mi nombre es Artemio Cruz León, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo desde hace casi 35 años. Estoy adscrito a la Dirección de Centros Regionales. La visión académica del maestro Efraín Hernández Xolocotzi es muy amplia. Si uno ve su obra y su trabajo con estudiantes, como profesor, pudiéramos de manera esquemática plantear que él inicia como maestro de botánica. De hecho, a él se le contrata para dar la clase de sistemática por una recomendación de don Omar Terra Gómez cuando él era secretario de Agricultura, y el maestro Hernández tiene que esperar 5 años para que esa recomendación pueda hacerse efectiva, ya que fue hasta que se jubiló el maestro titular de la cátedra de botánica que el maestro llegó a la Escuela Nacional de Agricultura. Entonces se le contrató para eso y esa era su especialidad. Aunque él había estudiado como ingeniero agrónomo, la maestría era en botánica en la Universidad de Harvard, y había trabajado como investigador en el manejo de ejemplares de herbario y luego en colecta de germoplasma en lo que es actualmente el CIMI. En botánica pues tiene muchos trabajos, y posiblemente un trabajo paradigmático es los tipos de vegetación de México y su clasificación que escribió con Faustino Miranda, que fue uno de sus colaboradores en diversos trabajos de investigación que se hizo ahí. Por cierto, ese trabajo se acaba de publicar como conmemorativo por 50 años de haberse publicado por primera vez. Y es un trabajo que, bueno, sigue siendo importante para el estudio de la vegetación en México. Algunos dicen que ya no es vigente, porque la vegetación ha disminuido a como se veía hace 50 años. Sin embargo, pues sigue siendo importante, ¿no? El maestro Xolo fue amante de la investigación y la docencia. Por ello, las representaciones institucionales no formaban parte de sus aspiraciones personales, aunque llegaban. Mi nombre es Aurora González Calderón. Fui secretaria del maestro Efraín Hernández Xolocotzi en el Departamento de Preparatoria Agrícola del año 1975 a 1976. Yo le dije en una ocasión que él debería de ser rector de la universidad, porque pondría pues en alto el nombre de Chapingo por sus conocimientos y por la forma de trabajo de él. Pero él me dijo que no le interesaba ser rector ni jefe de departamento, que porque a él lo que le interesaba era la investigación. Al maestro Xolo le agradaba más estar cerca de los campesinos y obtener aprendizajes de sus saberes ancestrales,

en términos de que nos estamos acabando el planeta, en términos de esta visión como tal de la agricultura moderna, de explotar más allá de la sustentabilidad. La producción moderna no es sustentable y ese es precisamente una de las de los aspectos que hacen vigente la agricultura tradicional como práctica y la agricultura tradicional como un planteamiento de estudio en donde podemos encontrar esa sustentabilidad y esa posibilidad de futuro en donde tengamos la posibilidad de dejarle a los hijos por recursos suficientes para que sigan sobreviviendo. La obra del maestro Hernández es de tal dimensión que hay reconocimiento internacional y de otros campos. Está identificada con la Universidad Autónoma de Chapingo. Sin embargo, pues la práctica cotidiana de la Universidad Autónoma de Chapingo no es precisamente la práctica de esta visión. En Chapingo, pues posiblemente salvo esfuerzos aislados, la investigación está enfocada hacia la modernización del campo, a la utilización de insumos. Hay muy poco sobre el conocimiento que requerimos de la tecnología agrícola tradicional. Hay menos sobre las posibilidades de desarrollo que tenemos a partir de esa tecnología. ¿Sí? Y estamos haciendo muy poco enseñanza, salvo agroecología, que tiene algunos aspectos, hay algunas materias aisladas. El resto de la educación en Chapingo está enfocada a esta visión modernizante que el maestro Hernández combatió y dio la alternativa de la visión de la tecnología agrícola tradicional. Posiblemente sea el momento de reflexionar y ver qué podemos hacer como institución, en dónde podemos incidir, porque además es la agricultura tradicional puede ser lo que nos puede salvar de esta crisis ambiental, la que puede contribuir. Ahí podemos encontrar elementos para resolver los problemas que tenemos actualmente en la producción. Entonces, esa es la apuesta. Por tu geografía de arcilla milenaria, se resguarda la savia alimentaria de tus hijos con corazón de futuro propio. Uno Muerte es la deidad solar en la cultura mixteca, que simboliza las energías de la luz y el calor. Se la identifica con el oráculo del pueblo de San Miguel Achiutla, en Tlaxiaco, Oaxaca, donde los hijos del sol vivían. Enseguida escucharemos la canción Uno Muerte con Lila Downs, a quien su nanañú, es decir, su abuelita, le compartía que es necesario morir para que resurja la nueva vida. Y esto es justamente lo que sucede con seres que amamos, que nos dejan en el camino, como fue con el maestro Hernández Xolocotzi. En esta canción, Lila Downs nos dice: nadie puede tocarte, sol. Descompones la vida y haces nueva vida. Muere mi mundo sin usted, señor. ¿Quién puede tocar el agua? ¿Quién puede tocar el viento? ¿Quién puede tocar el sol? Muere mi mundo sin usted, señor. Puya, puya, El legado del maestro Xolocotzi es un amplio compromiso hacia la invaluable aportación al conocimiento por los pueblos originarios. Al paso del tiempo, los estudios y aportes del maestro Xolo están presentes y su pérdida física es irreparable. Mi nombre es Fidel Márquez Sánchez. Yo fui del grupo al cual el maestro Hernández Xolocotzi le dio clase por primera vez en Chapingo, en 1953, estando yo en segundo año. Recuerdo que cuando había alguna fiesta de los agrónomos y cuando él llegaba se ponía a saludar a todos, por lo menos a todos los que estaban. Mesa por mesa iba saludando de mano a cada uno de sus alumnos o sus exalumnos, a sus familiares, preguntando cómo estaban, hasta que daba la vuelta completa. Y así era, tanto con cualquiera de la gente, era sumamente respetuoso. Quiero decir, gente que no era cercana a él en la profesión, como son los familiares de uno, o con investigadores que no eran agrónomos. Está el caso que refleja esto, cuando él murió, que había como 1,000 gentes en el velorio, no exactamente dentro de la capilla, sino ahí rodeando la capilla, en todo el espacio cerca de la capilla de Chapingo, estaba lleno de gente. Yo estaba acá en Guadalajara, pero según me contó mi esposa, así fue el velatorio del maestro Hernández Xolocotzi, porque toda la gente lo quería, aunque refunfuñaran con respecto a él. Mucha gente quería mucho al maestro. Un maestro muy singular. El último adiós al maestro Efraín Hernández Xolocotzi fue doloroso, momento en el que sus allegados recordaban los andares personales mutuos, como lo recuerda Adela Gameros, quien fue su secretaria en el Colegio de Posgraduados. Mi nombre es María Adela Gameros Vargas, actualmente estoy jubilada. Yo empecé a trabajar en el Colegio de Posgraduados a mediados de 1970 con el maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Pues siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Recuerdo que cuando él falleció, las únicas dos personas que estuvimos allá adentro, porque lo permitió Silvia en ese momento, fueron Eric Estrada y yo. Fuimos las dos únicas personas que estuvimos ahí viéndolo, hasta que por alguna circunstancia, pues Silvia no quería que entrara nadie a verlo más que Eric Estrada y yo. Estuvimos cerca de él hasta que permitió que más gente entrara y pudieran depositarlo en una caja, ¿no? Pero para mí siempre, siempre recuerdo muchas cosas, ¿no? Una muy particular que decía él es que nomás le rascas tantito y le sale el cobre, nomás que él utilizaba otra palabra, ¿verdad? Decía, nomás le rascas tantito y le sale el oro. Y decía, refiriéndose a mucha gente que decía que aunque era muy estudiada, podía tener un doctorado o en fin, pero siempre se enfrascaban ahí. Ellos no buscaban alguna otra manera de cultivarse. Ellos se enfrascaban ahí, decían, es que nomás le rascas tantito y le sale su palabra. Tuve oportunidad de conocer a mucha gente importante en su momento, a gente que trabajó, conocí a Zarucán, conocí a Alicia Bárcenas, gente que en ese momento era pues muy apegada al maestro porque estaban aprendiendo prácticamente del maestro, ¿no? Y a través del tiempo, pues nosotros conocemos quién fue José Zarucán, ¿no? Y ahorita se me van alguien del CIMIT, no recuerdo su apellido, que fue premio Nobel, muy cercano al maestro Hernández X también. En fin, que era muy humano, el maestro Hernández. La gente que lo veía caminar por los pasillos pensaba que era un trabajador, que era un peón. Nunca se imaginaban que era el gran maestro Hernández aquí. Muy humano. Yo conocí esa parte del maestro, ¿verdad? La parte humana, la parte sentimental. Yo viví con él mucha época de sus enfermedades, porque él era una persona diabética. Yo viví con él mucha esta parte. Yo viví una parte también muy personal. Él tuvo una pareja, una persona que yo quería mucho. Yo tuve una pareja que él quería mucho. En fin, que los dos vivimos también una parte personal importante de la vida de él y de la mía. Año con año, en la Universidad Autónoma Chapingo se realizan conmemoraciones al maestro Efraín Hernández Xolocotzi. El 23 de enero por su nacimiento, el 21 de febrero por su fallecimiento y en noviembre para recordar que su muerte es solo otra forma de vivir. Cada 2 de noviembre vamos la familia, mi esposa, a veces pueden mis hijos, mis sobrinos, mi cuñada, a ponerles ofrenda floral. No sé si en alguna ocasión la hayan visto ahí en la calzada de los Chapingueros Ilustres. Y nos gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho. Anteriormente, hasta su arreglo floral le hacía yo de una media corona que poníamos ahí. Y la penúltima vez que estuvimos, no, la última vez que estuvimos, resulta que no estaba a su busto. El busto, que ¿dónde está el busto? Que se lo querían robar y que lo quitaron y que lo van a arreglar y no sé qué tantas cosas. Y dije, bueno, pues mi esposa llevaba un póster de la fotografía de mi suegro, pues lo pusimos. Y me llamó mucho la atención porque pasó uno de los estudiantes. Oiga, ¿y el maestro Xolo? Le dije, pues se fue a festejar a los muertos. Porque pues no estaba. El maestro Xolo fue un inspirador de iniciativas ambientales, como lo hizo con el Grupo de Estudios Ambientales GEA, una organización dedicada a lo social ambiental, que considera les hizo comprender que el maíz es el corazón de nuestra patria mexicana. Muchos llevan la huella del maestro Hernández Xolocotzi, sobre todo en el impulso de la ciencia campesina y de un verdadero diálogo de saberes. Pero aún las nuevas generaciones también necesitan abrevar este conocimiento y compromiso social y cultural, como lo exhorta Viviana Rosales Hernández, nieta del maestro Xolo. Mi nombre es Viviana Rosales Hernández, soy bióloga y tengo una maestría en microbiología. Soy nieta de Efraín Hernández Xolocotzi. Para los jóvenes profesionistas de la agricultura y en sí demás carreras, creo que no hay que dejar de ver el campo mexicano, pero no estar pensando en los agricultores como las grandes cadenas, sino realmente estar viendo qué está pasando con lo que es la agricultura rural, con lo que es el campesinado. Tratar de aportarle lo mejor, de ayudarle, pero no es nada más con dinero, sino también ver qué es realmente lo que requieren, escucharle. No es lo mismo llegar y decirles, tú vas a meter ese tractor, vas a utilizar esto, vas a utilizar lo otro. Cuando ellos ya traen una cultura, traen un conocimiento que muchas veces nosotros quisiéramos para poder entender el entorno y de esa manera levantarlos. Nosotros queremos imponerlos, más bien tenemos que aprender a escucharles y tratar de ayudarles para que ellos salgan adelante. Cada vez que el maestro Efraín Hernández Xolocotzi tocaba con su filosofía, le sembraba a esa persona el sentido de compromiso con la sociedad rural. Muestra de ello es el sentir que manifestó el maestro Juan Pablo de Pina García en torno al deber ser de una institución como la Universidad Autónoma Chapingo. Thank you. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi sigue siendo inspiración en el análisis de la vida cotidiana del campo y sus problemáticas. Juan Pablo de Pina García, quien fuese investigador de la Dirección de Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo y amigo del maestro Xolo, escribió un mensaje para él, titulado «Más allá de la nostalgia, al filo del Mictlán», y publicado en la Jornada del Campo en 2009. Estimado y querido Efraín Hernández Xolocotzi, le cuento, estimado maestro Xolo, que quieren destruir a las instituciones dedicadas a la investigación agropecuaria. Ello es parte, como usted sabía, muchos años antes de morir, del programa de las transnacionales. A los investigadores del Colegio de Posgraduados y a los del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias les vuelven a prometer la zanahoria verde para reconvertirles en agencia de Monsanto y similares. Y ya lo lograron con algunos. Ya ve, tenía razón, para variar. Donde venden, compran. Si la Universidad Autónoma Chapingo superase sus tendencias autodestructivas, podría regresar a la historia nacional. Soy escéptico. En fin, querido maestro Xolo, vivimos malos tiempos quienes dependemos de la agricultura. Pero en la brega seguimos, al menos algunos, estudiando maíces criollos, producción orgánica, historia, formando, escribiendo y editando. Los campes en la suya. Pídale a Tlaloc y a Xilonen, seguramente a su lado, que no nos abandonen. Como usted nos instruyó, querido maestro, sin agricultura nacional, soberana y autosuficiente, no hay México posible. Que su pensamiento, mi querido Efraín Hernández Xolocotzi, siga dando guerra y que su cuerpo descanse en paz. Le abrazo, como siempre, años después de que nos dejó aquí, solos, confundidos, pero peleando. El pensamiento del maestro Efraín Hernández Xolocotzi se reproduce en la visión y reflexión que ha dejado en cada ser humano que interactuó con él. Escuchemos al maestro Juan Pablo de Pina García, que durante la conmemoración del 156 aniversario de la ENAWACH sintetizó la historia de esta institución y su deber ser, convencido del compromiso con los campesinos. Pensamiento que ya había sembrado en él el maestro Xolo. Yo veo básicamente tres, cuatro momentos muy importantes desde un punto de vista académico. Una primera etapa incipiente, donde la institución tiene su fundación, tiene condiciones muy precarias de existencia, hay una gran inestabilidad política en el país y bueno, eso afecta a la institución, aunque lo importante es que se haya establecido justamente como Escuela Nacional de Agricultura. Un segundo momento, que es después de la intervención francesa, la República restaurada, el porfiriato, y en el cual necesariamente pues hay una visión del ejercicio agronómico y del deber y del ser de los agrónomos de la AENA, pues principalmente enfocada a servir a las haciendas, que era la forma de propiedad predominante y en las unidades más productivas en la época, con todas las diferencias existentes. Un tercer momento, llamaríamos la agronomía de Estado, que formularon los principios a fines del porfiriato y que en realidad se desarrolló después de la Revolución Mexicana, y según yo, dos vertientes principales, que es una vertiente agrarista hasta el régimen cardenista y después una vertiente de Revolución Verde, pero ambas con esta idea de la agronomía de Estado. Y finalmente, pues Chapingo, como la Universidad Autónoma Chapingo, no les gusta. Pero bueno, según mi punto de vista es la hija de la crisis. Se funda la universidad en un momento crítico de la producción agrícola nacional y pronto estallará esa crisis que se había iniciado de alguna manera en el sector agropecuario, permeará toda la economía nacional y bueno, en ese momento es donde empezamos nosotros a crecer y a desarrollarnos y yo creo que, no sé, ahí termina la agronomía de Estado, empieza modelo de carácter neoliberal y empieza una gran multiplicidad de actividades ya de nuestros egresados. Sintetizaría así la historia de la EMA. Bueno, como la historia también se genera en el presente, en este momento, ¿cuál debe ser este deber y ser que usted mencionaba hace un momento para los agrónomos que salen de la Universidad Autónoma Chapingo? Yo creo que básicamente lo que ha posibilitado la universidad pues es una visión amplia y yo creo que eso es nuestra función, es decir, atender el agro, el medio rural, la agricultura se ha vuelto cada vez más compleja, se ha vuelto tecnológicamente y socialmente un momento de mucha crisis en el campo mexicano y frente a eso tenemos que dar una multiplicidad de respuestas y qué es lo que tiene, digamos, la universidad como misión. Mal haríamos en reducir la visión y el papel de la universidad a un solo modelo, es decir, ubicarnos solamente en un modelo que privilegiase la agricultura desarrollada, la agricultura altamente tecnificada y olvidásemos justamente toda otra parte. Creo, lamentablemente, que hay tendencias en ese sentido que reducen su visión universitaria a solo una parte del problema, siempre las ha existido, pero yo creo, insisto, que la misión de la universidad es ampliar los horizontes en torno a la agricultura y a la sociedad rural. Efraín Hernández Xolocotzi, el catedrático e investigador mexicano que forja camino. Maestro Xolo, eres la realidad que somos carne y templanza de maíz. El pensamiento y la acción del maestro Hernández Xolocotzi marcaron sin duda una época de la enseñanza de la agricultura en México. Sin embargo, sus principios, totalmente vigentes, están en riesgo de caer en el olvido. ¿Tendremos la fuerza y la entereza para recuperarlos? Esa es una tarea que se hereda a las generaciones actuales y futuras. Como es el caso del estudio de la herencia botánica y agrícola de los tlaxcaltecas en el norte de México, investigación en la que se ocupaba el maestro Xolo cuando falleció. La tierra donde soñamos y la naturaleza que nos envuelve nos descubrirán sus secretos si logramos acariciarles. Con el programa de hoy, concluimos la colección radiofónica Memorias de Maíz, un caminar por la vida y obra del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, desde su labor académica y de investigación hasta su esencia familiar y personal. Un modesto homenaje al maestro de raíces tlaxcaltecas y mexicano universal. Esperamos que este trabajo contribuya para despertar el interés hacia uno de los agrónomos comprometidos con los campesinos. Los audios contenidos en esta serie radiofónica son producto de entrevistas realizadas por el equipo de producción de Radio Universidad Autónoma Chapingo, por lo que agradecemos a Diana y Ruth Hernández Santamaría, hijas del maestro Xolo, a Viviana Rosales Hernández, nieta, a Carlos Manuel Trasloceros Lozano, yerno, al ingeniero José Luis Hernández Ahínos, tronista de Amajac de Guerrero, Tlaxcala, y a los discípulos y colaboradores del maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Así como a Catarina Islay Granich, Fidel Márquez Sánchez, Juan Pablo de Pina García y el mismo maestro Efraín Hernández Xolocotzi, quienes nos dejaron en vida sus aportes en el camino de esta producción. Para ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento infinitos. Parte de los materiales contenidos en este programa fueron extraídos del documental Surcos, Centenaria Cosecha de Legados y videos del Grupo de Estudios Ambientales, GEA. Retomamos también artículos de la colección Xolocotzia y revista Saberes Agrícolas de la Universidad Autónoma Chapingo. Además, incluimos textos de Fidel Márquez Sánchez del número especial del boletín Aquí Centros Regionales de febrero de 2011 y artículos de Juan Pablo de Pina, Manuel Roberto Parra Vázquez y Teresa Rojas Rabiela, publicados en La Jornada del Campo número 27. Para el desarrollo de esta serie radiofónica, el equipo de producción de Radio Universidad Autónoma Chapingo estuvo integrado por Juana Meraz, Ernesto Tzul y Tomás García, y contamos con las colaboraciones de Gisela Centeno, Virginia Betancourt, Emiliano de la Vega, Luis Jesús Gutiérrez e Iván González. Asimismo, se contó con la invaluable colaboración del Comité Universitario de Difusión de la Cultura de la Universidad Autónoma Chapingo para este trabajo radiofónico. En esta ocasión, en la interpretación musical tuvimos a Lila Downs con Uno Muerte de su álbum Árbol de la Vida. Para la musicalización de las cápsulas y testimonios presentados en este programa, empleamos material de Mago de Oz de su álbum La Ciudad de los Árboles, de Celso Duarte, del disco Folclor Instrumental, así como interpretaciones de Antonio Cepeda y Eugenio Toussaint, de Ben Tavera King, Badi Azad, al igual que del disco compacto Australia, de Cusco, No Borders, de Keiko Matsui. Acompañamientos musicales que esperamos hayan disfrutado. Para concluir este programa y la serie misma, les vamos a obsequiar una canción que nos hace recordar la vida del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, dedicada a la tierra, al pueblo y al maíz. Y porque nuestra serie radiofónica, Memorias de Maíz, es un acervo de recuerdos resguardados alrededor del maestro Xolo y del maíz. Escuchemos La Canción del Maíz con Denise Gutiérrez, Mardonio Carballo y Alonso Arreola. Nos despedimos, su amigo Ernesto Tzul y Juana Meraz. Fue grato estar con ustedes y saber que al seguirnos en esta serie, ustedes también son carne y templanza de maíz. Así llegamos al final de nuestro camino en Memorias de Maíz. Sintli sintli mesli okichpil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona. Kichpil sintli, kimamatia ejecatl, nahuan muna nahuan Kostik pil so chime, chiltik pil so chime Musintilian klamakasin Huan muna nahuan Siwa pil sintli, sintli mesti Okich pil sintli, sintli tona Tlaxkal chipawa Tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz.